Bueno, les decíamos que el municipio de La Floresta, por mayoría, le pidió al alcalde que se tomara licencia después de una catarata de denuncias que habían habido sobre el alcalde del había denunciado el diputado Alfonso Lereté, pero también había hecho una denuncia a la propia intendencia de Canelones, pero estamos en contacto telefónico con el concejal, que también tiene mucho que ver con esto, el concejal del Partido Nacional del municipio de La Floresta, Vicente Amicone, que fue el disparador también de estas denuncias. Amicone, buen día, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, cuénteme qué es lo que ha pasado en las últimas horas para poner en contexto fundamentalmente a la gente que no está muy bien informada sobre el tema. Correcto. Hace un montón de meses que el municipio de La Floresta viene estando en el tapete por numerosas irregularidades. Y se ha agravado este último tiempo con varias de ellas. Inicialmente ahora tiene hubo una falsificación hace unos meses de una resolución, la falsificación de la firma de un concejal del Frente Amplio. Ese tema está en la justicia, está también ahora en la justicia en la intendencia una comisión investigadora a nivel de la Junta, en la cual allí se están trabajando en tres carpetas, no pago a proveedores, acoso laboral y el mal manejo de las ollas en el municipio, las ollas populares. También la intendencia fuera de la Junta depuso una investigación administrativa que se está sustanciando en el municipio de Atlántida, y allí dos abogados están tomando declaraciones a distintos funcionarios y concejales. El lunes pasado, no el otro, presentamos una denuncia penal en Fiscalía de Atlántida por el manejo irregular de las ollas. Entonces, en el día de ayer nosotros entendíamos que ante este cúmulo de irregularidades, este cúmulo de investigaciones que está en curso, entendíamos necesario que el alcalde se tomara una licencia especial mientras dura la investigación, porque nosotros entendemos que puede entorpecer la investigación. Y bueno, en el día de ayer lo presenté como moción, me acompañaron los dos representantes de Frente Amplista, porque el otro concejala Blanca se había tenido que retirar. Una reunión muy extensa, empezó a las 10 de la mañana, terminó a 2 y pico de la tarde. Entonces, se llegó a una resolución por mayoría, de 3 en 4, de solicitarle esa licencia al alcalde. Por supuesto, el alcalde no lo aceptó. Él sostiene que no, sobre el acoso laboral todavía no hay pruebas, y que el municipio no estaba, el consejo no estaba facultado para pedirle licencia. Es así que bueno, estamos en coja cero y esperando que la intendencia tome cartas en el asunto, ¿no? En algún momento el intendente va a tener que pedir e intervenir en el municipio, porque esto es todos los días una cosa nueva, ¿no? Es una irregularidad todos los días. Entonces, en algún momento va a tener que tomar cartas en el asunto, porque esto ya no da para más, ¿no? Ahora, Amicone, ustedes le piden al alcalde que tome licencia. Él no está de acuerdo, ¿y qué hace? ¿No sigue en funciones? Y lamentablemente sí, porque es un cargo electo. Nosotros, más de lo que hicimos, no podemos. Por eso me refería a que ahora está en manos de la intendencia actuar. Sí, la intendencia puede intervenir en el municipio y, bueno, poner gente en su confianza. Y, bueno, si el alcalde no se toma licencia, tendrán que actuar con él allí, pero nosotros ya hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Ahora corresponde a las autoridades más arriba de que se despidan sobre el caso, ¿no? Bueno, el sentido común indica de que si la propia intendencia también había hecho alguna denuncia con respecto a estas irregularidades, no debería demorar mucho la decisión de Orsi, ¿no? Sí, claro, ya tendría que haber pasado, ¿no? Porque esto es, como dije al principio, viene desde meses distintas de los de AVE. Vecinos lo denunciaron por que alentaba a ocupar terrenos. Esa denuncia también está en Fiscalía de Atlántida, de los vecinos. Bueno, por eso digo, no es de ahora, es una serie de irregularidades que el municipio, si vamos al caso, estuvo semi-intervenido porque el director de gobiernos locales, Rubén Moreno, estuvo presente varios meses, un par de meses por lo menos, tres, viniendo a todas las sesiones del municipio, reuniones ordinarias y extraordinarias. Y porque evidentemente veía que no habían, que el municipio no estaba funcionando de la forma que debe, ¿no? Y allí se sustanció esa denuncia que hace un proveedor, en vez de hacerla en el municipio, la hace en la propia intendencia ante no poder cobrar una factura. Y bueno, en ese entorno aparece un acta resolutiva de adulterada la firma de un concejal de su propio partido, ¿no? Entonces ya es hora que tomen acciones en el caso. Es más, ya es tarde. Entonces tendría que haber prevenido mucho antes. Estamos hablando de Néstor Herramuspe. Así es, el alcalde de Frente Amplista, bueno, el Partido Comunista, Néstor Herramuspe. Perfecto. Con el tema de las ollas, usted me decía de la denuncia que habían hecho. ¿Cuál es la irregularidad surgida de las ollas? Bueno, las ollas, aquí hay una coordinadora, CCEA, que es una coordinadora de emergencia social entre arroyos. Era el nexo en levantar los alimentos en el programa que brinda el MIDE Uruguay Adelante y traerlos a las ollas. Allí surge que ante dos inspecciones que hace Uruguay Adelante en el territorio, detecta que dos ollas nunca existieron. En San Luis existían supuestamente San Luis Centro, San Luis Sur, San Luis Norte. Bueno, la única que siempre existió, yo vivo en San Luis, la única que existió fue San Luis Norte. Las otras ollas nunca existieron. Desde abril del año 21 a julio, agosto, que fue que le terminó Uruguay Adelante dejando de enviar alimentos para esas ollas, se retiraron 22 toneladas. La olla de Estación Floresta durante el mes de noviembre a abril, inclusive esos 6 meses, estuvo cerrada, y esta coordinadora siguió levantando alimentos como si estuviera abierta. Ahí se retiraron 7,000 y pico kilos. Y todas las ollas, aquí las ollas son Las Vegas Norte, Estación Floresta, San Luis Norte, Cuchilla Alta y Biarritz. Biarritz está fuera del programa Uruguay Adelante, Biarritz se sustenta de otra forma. Bueno, esas ollas estuvieron todas cerradas durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Diciembre 21, enero y febrero 22. Y también se retiraron todos los viernes sistemáticamente los alimentos para estas ollas como si estuvieran abiertos. Todo eso totalizó 38,375 kilos de alimentos que fueron a parar a un local del UNRA, Sindicato de los Metalúrgicos, tiene una colonia de vacaciones en el Banegre de Cuchilla Alta, y allí en cabañas se acopiaron esos alimentos. Entonces, queremos saber por qué, si de Uruguay Adelante sale con un remito que dice que cuántos alimentos van a cada olla, ¿por qué no iban directamente a las ollas y se acopiaban en el UNRA? Y eventualmente allí se acopió, o tendrá que decirlo en la justicia, dónde está ahora o qué van a hacer con eso, esos alimentos, ¿no? Muy bien. Vicente Amicone, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y quedamos atentos a lo que pueda surgir aquí. Por favor, siempre a las órdenes, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias.